el volumen del llanto. No me deja escuchar. Siempre estás tan cerca que no te reconozco. El color de tu risa, el olor de tu sal, siempre estás tan cerca que no te reconozco.